Las 11 de la mañana y 30 minutos y, como hemos dicho a lo largo de la mañana y hace unos instantes, nos vamos a ir de nuevo hasta Formentera, que allí está nuestra compañera Marta Vázquez. Marta, de nuevo, buenos días, ¿cómo estás? Vamos a ver. Os prometo que Marta estaba aquí hace un momentito. A ver, Marta, buenos días. Buenos días, buenos días. Ahora estabas aquí enlatada totalmente. Bueno, 11 de la mañana, 30 minutos, como decíamos, y bueno, pues tienes invitado hasta ahora, ¿verdad? Y te vas hasta Londres. Me voy a Londres porque Formentera participa esta semana en la World Travel Market, la primera cita internacional de cara a la temporada 2014, y para conocer el trabajo que allí se está llevando a cabo, me acompaña el coordinador del área de promoción turística del Consejo Insular, Carlos Bernús. Carlos, muy buenos días, good morning. Hola, buenos días. Pues aquí con mucho sol y calor, cosa que me parece que en Inglaterra no es el mismo clima, ¿no? Exacto, no, aquí tenemos clima londinense. Clima londinense, pero bueno, estáis ahí en la sede de la World Travel Market. ¿Cómo se presenta esta nueva edición de esta feria internacional y qué líneas promocionales estáis trabajando en estos días? Bien, se presenta, bueno, ya es el último día, estamos aquí desde el lunes, es una feria, como sabemos, bueno, de las más importantes del año, y es un poquito preparando la temporada que viene. Desde Formentera nos estamos promocionando con un stand separado del que sería el gestionado por la Agencia de Turismo Balear, conjuntamente con Ibiza, como ya hicimos en 2012, puesto que tuvimos muy buenos resultados. El mercado británico ha crecido bastante en Formentera, lo que sería en los extremos de temporada, hecho que nos anima a venir, pues eso, con stand separado y a tener citas con tour operadores, con agencias de marketing online y, por ejemplo, con las compañías aéreas como British Airways, que tiene vuelos todo el año desde el London City Airport, que es justo en el centro de la ciudad. Y ahí, pues es un poquito lo que estamos haciendo y, sobre todo, fomentando lo que sería la gastronomía, que la gastronomía a nivel nacional tiene mucho tirón aquí en Inglaterra. Y pues nosotros en concreto también promocionamos lo que serían las actividades que tenemos, ¿no?, poniendo un poco en valor los productos como, por ejemplo, el turismo activo, las actividades acuáticas en general y, como decía, la gastronomía, haciendo degustaciones, ya que tenemos la colaboración de la bodega Terramoy, que nos ha cedido botellas de vino tinto y blanco, que está teniendo muy, muy buena acogida. Carlos. A ver, Marta, te está escuchando. Hola, soy yo. Marta, te está escuchando. ¿Puedes formular la pregunta de nuevo, por favor? Sí, cómo no. Carlos, estamos hablando de un incremento en los últimos 2 años del turismo inglés en Formentera. ¿Qué tipo de turismo es? Es un turismo, imagino que es más familiar que el turismo que se relaciona Inglaterra con Ibiza, ¿no? Sí, sería un turismo principalmente familiar, como bien comentas, y también gente joven que poco a poco van conociendo Ibiza, pero busca un destino diferente o simplemente cambiar de destino, ya que todos tenemos la facilidad de viajar cada vez más y la gente lo que quiere es eso, ¿no?, conocer cosas nuevas. Y la verdad es que en ese sentido estamos muy contentos porque con colaboraciones como hemos hecho con operadores como, por ejemplo, TUI, pues se está incrementando mucho este mercado y esto estamos viendo ya los frutos. En un solo año que se están haciendo estas acciones, pues ya lo hemos visto y eso es muy positivo. Ahora, por parte de los agentes de viaje y esas compañías aéreas que habéis hablado, imagino que también ellos tienen parte en esta promoción de cara a ofrecer el producto de Formentera durante este invierno para que la gente se anime a venir. Sí, así es, y que estamos haciendo, preparando campañas para 2014 de lo que sería, pues un poco campañas de co-marketing o campañas conjuntas, ¿no?, para que conozcan la isla y que a nosotros nos cueste menos, puesto que este es un mercado en el que todos los costes, como somos todos conocedores, la libra está mucho más fuerte que lo que sería el euro, y entonces cualquier acción que hagas tiene unos costes que no sean asumibles en el bajo presupuesto que tiene Formentera, de ahí que hagamos campañas de co-marketing y que nos apoyemos en empresas locales, que es segmentando al máximo, que es un poquito lo que haremos en 2014, ya os adelanto, a raíz de reuniones que han tenido estos días, haremos una ruta de una semana en la que estaremos reuniéndonos con diferentes turoperadores pequeños, segmentando, como digo, al máximo, es decir, un turoperador especializado en ornitología, otro con submarinismo, otro, y así entonces un poquito te diriges al nicho de mercado que realmente te puede comprar tu producto, ¿no? ¿Continuaréis con esos encuentros en Formentera con determinados agentes de viaje o periodistas especializados, como veníais haciendo en los últimos años, tipo en abril o en mayo, para que vengan a conocer la isla y también la puedan vender? Sí, es una fórmula que funciona muy bien, sobre todo de cara a esa prensa, quizá los agentes de viajes ya están un poco acostumbrados a este modo de hacer, y no por eso dejaremos de hacerlo, sobre todo con mercados emergentes, como hemos hecho este año con rusos, pero con ingleses, si se da la ocasión, pues quizás sí, sobre todo eso, con operadores que no hayan estado aún en la isla, y un poquito con prensa, como digo, sí que es muy, muy, muy útil, porque el coste que tiene de trasladarlos, que conozcan la isla, que usen la gastronomía, no tiene nada que ver con la repercusión que le puede tener un artículo de 4 o 6 páginas en el Financial Times, bueno, o en el Times, o en el Rural Tribune, o en alguno de los diferentes medios que nos han ido visitando en los últimos años. Supongo que en el caso del turismo inglés, ¿por qué línea tira más? ¿Por la del tour operador o por la reserva online? Ahora mismo la verdad es que bastante tour operación. Esto ya depende un poco de la edad del cliente o del turista que estemos hablando. En general es un mercado que está muy acostumbrado a hacer paquetes, pero eso sí, los jóvenes están totalmente en el tema de Internet, las nuevas tecnologías y comparando precios. Esto es una cosa que hemos notado mucho en la venta directa, incluso con los clientes nacionales, que realmente pues la gente es mucho más exigente o que compara mucho más los precios que hace un par de años, supongo que dada la situación económica global, ¿no? Por lo que hemos podido saber, una vez más, no habéis estado conformes con la ubicación y con las superficies del stand de Formentera. ¿Qué ha pasado esta vez? Muy bien, como tú dices, esta vez, o sea que ya no es una cosa nueva, sino que son quejas reiterativas y que llevamos en concreto desde enero y 2 años con este nuevo equipo de gobierno en la ATB, en la Agencia de Turismo Balear. Pues, ¿qué ha pasado? Que nos han destinado un mísero stand de 1,10 m o 1,20 m de superficie, con lo que realmente es un espacio más que insuficiente para promocionar Formentera. Para que tengas una idea, porque a veces uno no sabe, pues 1 m, que es poco, ¿no? Sí, básicamente es menos de la mitad de lo que tienen otras islas. Obviamente Mallorca tiene todo un lateral del stand con sus ayuntamientos, lo que sea, pero unas fotos enormes de Mallorca, pero para que os hagáis una idea, en la foto de Formentera casi no cabe ni escrito el nombre de Formentera. O sea, realmente queda muy, muy ajustado los márgenes y eso es un poco triste. Además de la ubicación, que es una cosa que ya nos estamos quejando de mucho, de lo que sería, estamos yendo un poquito hacia la zona de los lavabos, el final del stand, no termina el stand del jugador, o de la zona donde está un poquito un pasillo, pero de un poquito secundario. Eso hace que no tengamos rotación de gente, que en esta feria en concreto quizás no es tan importante, pues quizás no tanto, pues sí que es importante, porque no, como muestra, ahora mismo estoy delante de los pabellones, perdón, de los stands de Islas Canarias o de Andalucía, que optan por tener una superficie de unos 200 metros cuadrados tranquilamente, es decir, casi el doble de lo que tiene decir España, y bueno, tan mal no les debe ir, porque realmente el coste que tiene aquí en Londres hacer este tipo de contratación es muy elevado, pero ellos sí que están dando hacia el pasillo central, donde tienen una visibilidad, y bueno, esto es no hace más que reafirmar que lo que tenemos que hacer es seguir en nuestra propia línea de promoción, buscando resultados y no solo titulares. Pues, ¿cuál es la próxima cita promocional, Carlos? Bien, estamos planteándonos hacer una prueba de ir a lo que sería el Salón du Cheval de París, que sería lo que es un salón de equitación relacionado con el mundo del caballo, puesto que estamos acabando un folleto que va en esta línea, ¿no?, de un par de rutas que hay en Formentera, que no es un producto que esté creciendo excesivamente, pero sí que paulatinamente se va anotando, y es para poner en valor otro producto más que el Sol y Playa, que estamos desarrollando desde la Consellería de Turismo, y nos planteamos ir a presentar este folleto. Sí, en caso de que por fechas o por varios motivos no podamos ir, lo que sí que haremos es llevar material y estar. Ya luego ya saltaríamos a enero, donde empezaremos muy fuerte en el mercado escandinavo, que es un poquito lo que tenemos entre ceja y ceja para 2014, aparte de ir recuperando en los extremos de temporada el mercado británico y el mercado alemán, es el nacional. Pues Carlos, te dejamos, que sabemos que tienes mucho trabajo ahí en la World Travel Market. Muchísimas gracias por habernos atendido como siempre y que tengas un muy buen día. Muchas gracias, hasta pronto. Pues nada, chicos, ya veis, conexión con Londres y pues sí. la cosa en el trabajo va bien, en el orden de la ubicación del stand no va bien, pero ellos son muy trabajadores y van a conseguir lo que necesiten. Por supuesto que sí. Lamentamos que haya sucedido, que suceda, que se repita una vez más la ubicación de las Islas Menores, aunque ahí estamos luchando, ¿eh? Creo que sí. Claro que sí. Luego los resultados dirán. Siempre son positivos, gracias a Dios. Exacto. Pues Maribel, Rafa, os dejo. Bueno, pues muchísimas gracias y nos encontramos mañana a las 9:30 aquí puntualitos, mañana puntualitos, como siempre, para darnos los buenos días.